Gym Radial, día 4. Hoy vamos a trabajar un poquito la columna, así que a prepararse porque vamos a mover toda la columna vertebral, desde la base, en el coxis, hasta el cuello. Bien, separamos un poco las piernas, los pies los podemos orientar levemente hacia la diagonal, no hace falta que estén paralelos entre sí. Vamos a flexionar un poquito las rodillas, una flexión cómoda, que pueda sostener. Y vamos a colocar las manos sobre los muslos, casi en las rodillas. Así que el tronco me va a quedar un poquito inclinado hacia adelante. Y en esta posición vamos a empezar a entrar en calor la columna con el ya conocido gato contento y gato enojado, recordando que inhalamos cuando saco la cola, abro la garganta, llevo la mirada hacia el techo, y exhalamos cuando meto en la cola, cierro la garganta y miro hacia el ombligo. Tomamos aire, lo soltamos, relajamos los hombros, inhalo, estiro, saco la cola, abro la garganta, exhalo, bajo el mentón, meto la cola. Otra vez, tomo aire y suelto. Tomo aire, lentamente, estamos entrando en calor y sigo mi propio ritmo, inhalando al abrir la garganta y sacar la cola, exhalando cuando el mentón se esconde y la cola entra. Otra vez, siempre inhalando profundo, exhalando todo el aire. Tomo conciencia del movimiento de la columna y cada vez lo voy pudiendo hacer un poquito más profundo. Inhalando y exhalando lentamente, observando este vaivén de la columna que se flexiona hacia un lado y se flexiona hacia el otro. Hacemos los últimos tres. Inhalo, estiro. Exhalo, bajo y escondo. Inhalo, estiro, abriendo bien el pecho, la garganta, saco la cola, exhalo y bajo. Inhalo, estiro, último, exhalo, bien curva esa columna y vuelvo a la posición inicial. Lo vamos a hacer un poquito más rápido, ahora que tenemos la columna ya más centradita en calor. Mientras yo les hablo, si necesitan estirar un poco las rodillas, lo hacen. Y volvemos a la semiflexión de rodillas, manos sobre las piernas o los muslos, casi cerquita de las rodillas. Y va, tomo aire y suelto, tomo aire y suelto, tomo aire y suelto, estiro y suelto, estiro y curvo, estiro y curvo. Últimos tres, uno, suelto, dos, suelto, tres, suelto y aflojo. Puedo estirarme un poquito. En el próximo, y primero escuchen cuál es la consigna, así no están con las piernas flexionadas y se cansan. Vamos a volver a las piernas en semiflexión, igual que antes la posición inicial, manos sobre las piernas, cerquita de las rodillas. Lo que vamos a hacer es estirar y llegar el tronco a la vertical, siempre con rodillas flexionadas. Ahí tomé aire. Cuando suelto el aire, bajo el mentón, bajo el pecho, bajo el tronco y quedo hacia abajo, siempre tocándome las rodillas. Inhalo y estiro, como si ese gato contento siguiese de largo y vuelve a la posición erguida. Exhalo y bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, para inhalar y subir con la cola afuera y la garganta abierta. ¿Sí? Eso lo vamos a repetir 10 veces. Cuando inhalo, subo con la garganta abierta y la cola hacia afuera hasta la posición inicial. Cuando exhalo, bajo, escondiendo el mentón, bajando hombros, tronco. Lo importante es que las manos siempre están sobre las rodillas. Bien, posición inicial, piernas separadas, semiflexión de rodillas, las manos apoyadas en las piernas. Vamos, inhalo, estiro, saco la cola y quedo en posición erguida de la espalda. Exhalo y bajo, escondo el mentón y sigo. Inhalo, subo 2. Exhalo, bajo 2. Inhalo, subo 3. Exhalo, bajo 3. Inhalo, subo 4. Exhalo, bajo 4. Bien curva esa columna al bajar. Inhalo, subo 5. Exhalo, bajo 5. Inhalo, subo 6. Exhalo, bajo 6. Inhalo, subo 7. Inhalo, bajo 7. Inhalo, subo 8. Vamos que quedan pocos. Exhalo y bajo 8. Inhalo, subo 9. Bien estirada. Exhalo, bajo 9. Último, inhalo, subo 10. Exhalo, bajo. Subo vértebra por vértebra hasta la posición erguida. Excelente, muy bien. Ahí movimos la columna como si fuese una onda que subía y que bajaba. Volvemos a la posición de piernas flexionadas, en este caso tronco erguido, brazos en cruz. Inhalo con brazos en cruz y al exhalar, el brazo izquierdo acompaña el movimiento de flexión lateral del tronco hacia la derecha. Hace como un arquito arriba de la cabeza, acá solté todo el aire. Y vuelvo a inhalar, brazos en cruz. Cuando me toque exhalar otra vez, inclino el tronco hacia el lateral izquierdo con el brazo derecho que hace como un arquito arriba de mi cabeza. Y cada vez que inhalo, llego a la posición erguida con brazos en cruz. Y cada vez que exhalo, flexiono la columna hacia el lateral y el brazo queda arriba, enmarcando la cabeza. Lo intentamos. Piernas flexionadas, cómodas. Una semiflexión cómoda que pueda sostener. Ojo el ombligo, que la cola no esté hacia afuera, sino que meto un poquito el ombligo para sostener las lumbares. Colocamos los brazos en cruz, extendidos, con palmas hacia arriba, a la altura de los hombros. Bien. Suelto todo el aire. Inhalo profundo con brazos en cruz. Exhalo y me inclino hacia el lateral derecho. El brazo izquierdo queda arriba de la cabeza, haciendo como un arquito arriba de mi cabeza. El brazo derecho relajado. Vuelvo a inhalar, brazos en cruz. Exhalo hacia la izquierda, brazo derecho arriba de la cabeza, brazo izquierdo relajado, suelto todo el aire, inhalo de nuevo. Exhalo hacia la derecha, inhalo de nuevo, exhalo hacia la izquierda, y van 2, inhalo de nuevo. Exhalo hacia la derecha, inhalo otra vez, exhalo hacia la izquierda y van 3, inhalo de nuevo, exhalo hacia la derecha, inhalo, exhalo hacia la izquierda y van 4, inhalo. Exhalo hacia la derecha, Inhalo. Exhalo hacia la izquierda y van 5. Inhalo de nuevo. Exhalo hacia la derecha. Inhalo otra vez. Exhalo hacia la izquierda y van 6. Faltan 2. Inhalo. Exhalo hacia la derecha. Inhalo profundo, ojo el ombligo. Exhalo hacia la izquierda y van 7. Inhalo profundo. Exhalo hacia la derecha. Es el último. Inhalo profundo, espalda erguida. Exhalo hacia la izquierda todo el aire. Inhalo profundo, brazos en cruz. Exhalo, bajo los brazos. Bien, hicimos 8 repeticiones de esta flexión lateral de columna. Muy bien. Ahora podemos tener las piernas extendidas o seguir con esa semiflexión. La semiflexión lo que me permite es aflojar un poquito las piernas. Si tengo las piernas extendidas, traten de tomar conciencia de que las piernas no estén contraídas, que no haya tensión innecesaria en las piernas. Nos vamos a poner o bien las manos en la cintura, si me cuesta tener los brazos levantados, y si no, nos ponemos las manos detrás de la nuca, los codos flexionados, por supuesto, y el pecho bien abierto, los codos bien abiertos, que no se me cierren hacia adelante, sino que mantengo los codos abiertos, el pecho abierto también, los omóplatos que tienden a juntarse. Les repito, si me cuesta tener los brazos arriba, puedo hacer este mismo ejercicio con las manos en la cintura y también procurando aflojar los hombros y tener los codos abiertos. Lo que vamos a hacer es una torsión de columna, es decir, colocamos los brazos en el lugar donde hayamos elegido, donde estemos más cómodos, tomo aire en el centro y cuando suelto el aire gira todo el tronco como si quisiese mirar hacia atrás. Ahí solté todo el aire, vuelvo a inhalar en el centro y vuelvo a exhalar hacia el lado izquierdo tratando de mirar hacia atrás. Y así vamos a ir y venir en esta torsión de columna. Toda la columna se va a torcer como si retorciésemos un trapo, desde la base de la columna hasta el cuello. Por eso es importante mirar hacia atrás, hasta donde cada uno pueda. Recuerden lo que siempre decimos, cada uno tiene que estar atento a su cuerpo, detectar si hay tensiones, detectar si hay molestias y parar si es necesario. Nos colocamos en la posición inicial, las piernas separadas, cómodas, relajadas, los brazos donde hayamos querido ponerlos, ya sea detrás de la nuca, las manos o las manos en la cintura. Bajamos los hombros, aflojamos la parte alta de la espalda, nos concentramos en nuestra columna. Inhalo profundo en el centro y exhalando, giro hacia atrás, solté todo el aire. Vuelvo a inhalar al centro. Exhalo hacia el otro lado. Vuelvo a inhalar al centro. Exhalo hacia el otro lado. Vuelvo a inhalar. Exhalo. Y van 2. Vuelvo a inhalar. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Exhalo. Tomo aire en el centro. Y exhalo en el costado. Tomo aire en el centro. Exhalo en el costado. Van 4. Tomo aire en el centro. Exhalo en el lateral. Vuelvo a inhalar en el centro. Exhalo en el otro lateral y van 5. Inhalo en el centro. Exhalo. Inhalo en el centro. Exhalo y van 6. Inhalo en el centro. Exhalo. Inhalo en el centro, abrí los codos. Exhalo y van 7. Inhalo en el centro y vamos con los últimos. Exhalo, pecho abierto. Inhalo en el centro. Exhalo y es el último. Inhalo en el centro y aflojo. Bien, aflojo bien los brazos, aflojo bien las piernas. Hago una inhalación profunda y una exhalación profunda, soltando todo el aire posible. Vuelvo a inhalar, aflojo toda la espalda. Vamos a hacer una postura de yoga que se llama Suryasana. Separamos un poquito los pies para no caernos ni perder el equilibrio. Espalda recta, las rodillas flojitas para no tensionar muslos. Soy consciente de las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Espalda recta. Llevamos las manos palma con palma a la altura del pecho, como si estuviésemos rezando. Y de ahí describo lo que vamos a hacer, después lo hacemos todos juntos. Cuando tomo aire, las palmas juntitas suben, suben, suben, suben hasta que los dedos apunten al cielo y los codos se hayan extendido. Y al exhalar, voy a llevar tronco, brazos y cabeza hacia atrás, como para que la columna parezca una banana, ¿sí? Que se hiperflexione hacia atrás. Es un movimiento de la columna que vamos a sostener 3 respiraciones en esa postura. Cuando la desarmemos, o si necesitas desarmar antes porque algo te pasa o algo te duele, inhalo y vuelvo a la posición vertical con brazos extendidos y con palmas juntas, bajo, bajo, bajo, hasta aflojar los brazos. Revisamos la postura de partida, las plantas de los pies en el suelo, las rodillas distendidas, las piernas flojitas, las manos palma con palma a la altura del pecho, los hombros hacia abajo, la mirada al frente. Suelto todo el aire. Inhalo profundo, subo. Subo las manos, extiendo los codos. Y al exhalar, me inclino hacia atrás. La mirada hacia arriba, no hace falta que me mire las manos, ¿sí? Si las manos están un poquito detrás de mi vista, pero sí, la mirada está hacia arriba. Sostengo, inhalo profundo, exhalo, una respiración más, inhalo profundo. Exhalo, inhalo profundo para llevar otra vez el tronco a la vertical, la mirada al frente y exhalando bajo las palmas que todavía están en contacto, suelto todo el aire y aflojo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es descansar un poco de esta última postura, llevando el tronco hacia adelante. Así que separamos un poquito las piernas, flexiono un poco las rodillas, aflojo los hombros, bajo el mentón, bajo los hombros, bajo el tronco y me quedo en descarga del peso del cuerpo hacia adelante. Siento cómo la cintura se estira, las rodillas están flexionadas en semiflexión. Descargo todo el peso, aflojo los hombros. Si tenés presión alta, ya es momento de, hundiendo el mentón, subir, subir, subir, subir, subir, otra vez a la posición erguida. Si no tenés presión alta y estás cómoda, seguí ahí, aflojando bien el tronco, los hombros y los brazos. Inhalo profundo. Suelto todo el aire y en la próxima inhalación, con rodillas flexionadas, meto el mentón hacia el pecho y empiezo a subir desde lumbares, dorsales, hombros, cuello y último, la cabeza. Bien. Por último, como vamos a trabajar un poquito el cuello, me puedo sentar o en el piso o en una silla. Vamos a mover un poquito el cuello para aflojar también un poco la parte alta de la espalda. Bien, desde la postura neutra, la columna cervical, el cuello derechito. Inhalo, estiro hacia arriba, abriendo la garganta. Exhalo y bajo, moviendo en este vaivén. Ustedes sigan, inhalo, abro la garganta, exhalo y bajo. En este vaivén, les decía, procuro darme cuenta que los hombros no se vayan hacia adelante cuando exhalo el aire, sino que los hombros queden en una postura fija, cómoda, sin tensión, pero fija. Que lo único que se mueva sea el cuello. Una vez más. Inhalo, una vez más exhalo, última vez inhalo, última vez exhalo y vuelvo a la postura neutra, al centro. La cabeza mira al frente. Flexión lateral de cervicales. Inhalo en el centro, al exhalar la oreja derecha se acerca al hombro derecho. Suelto todo el aire. Inhalo en el centro, la oreja izquierda se acerca al hombro izquierdo. Inhalo en el centro y vamos. Oreja derecha, hombro derecho. Inhalo en el centro, oreja izquierda a hombro izquierdo. Inhalo en el centro. Inclino la cabeza soltando el aire. Inhalo en el centro. Inclino la cabeza, soltando el aire. Otra vez, inhalo, exhalo hacia un lateral. Inhalo, exhalo hacia el otro lateral. Inhalo, exhalo hacia un lateral. Último, inhalo, exhalo hacia el otro lateral. Vuelvo al centro. Bien, ahora torsión de columna cervical, es decir, cuando tomo aire estoy en el centro, cuando suelto el aire giro la cabeza como si quisiera mirar hacia atrás del hombro. Ojo, que no se me gire todo el tronco, gira solamente la cabeza, porque lo que estamos trabajando es específicamente la columna cervical. Vamos, inhalo en el centro. Exhalo, giro la cabeza hacia el lado derecho. Inhalo en todo el recorrido hacia la izquierda. Cuando llego a la izquierda, suelto todo el aire. Inhalo en todo el recorrido hacia la derecha. Cuando llego a la derecha, suelto el aire. Y continúo. Inhalo en todo el recorrido, suelto el aire. Inhalo en todo el recorrido, suelto el aire. Inhalo en todo el recorrido, suelto el aire. Inhalo otra vez en todo el recorrido, suelto el aire. Última vez, inhalo en todo el recorrido, suelto el aire y vuelvo a la postura neutra. En el centro. Bien, nos falta el otro movimiento que puede hacer la columna cervical, que es el movimiento de rotación. Nos ponemos el lápiz en la punta de la nariz y vamos a dibujar círculos llevando el mentón hacia arriba, hacia el lateral, hacia abajo y hacia el otro lateral, para terminar otra vez arriba y seguir dibujando ese círculo. Trato de hacer un círculo grande, moviendo todo el cuello, Desde arriba, al lateral, abajo, al otro lateral y arriba otra vez. Un círculo más. Nos detenemos en el centro y vamos para el otro lado, ¿sí? Si fui hacia la derecha, ahora vamos desde arriba hacia la izquierda. Bien. Subo hacia arriba el mentón y empiezo a dibujar un círculo hacia el otro lado, bien grande, pasando por los laterales también y volviendo otra vez hacia arriba. Y sigo con mi círculo. Sean conscientes del movimiento del cuello y sean conscientes de que los hombros tienen que estar distendidos, lo mismo que el rostro. Aflojen la cara, aflojen el gesto. Un círculo más, bien grande. Nos detenemos en el centro. Bien, desde la posición de cabeza mirando al frente, vamos a trabajar con brazo izquierdo. La mano izquierda se va a agarrar por arriba de la cabeza la oreja derecha. Si no llegás a la oreja porque no le podés levantar mucho el hombro, llegá hasta el costado de la cabeza. No importa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser estirarnos el cuello. Entonces, tomo aire. La mano izquierda ejerce una leve presión sobre la cabeza, inclinándola. El hombro derecho baja un poquito y siento el estiramiento de todo ese lateral derecho. Me quedo ahí, inhalando y exhalando. Me quedo ahí, estirando. Cuando vuelvo a inhalar, suelto la presión de la cabeza vuelve al centro y el brazo izquierdo baja. Hacemos lo mismo, pero con brazo derecho. Con la mano derecha me tomo la oreja izquierda, inhalo profundo y al exhalar con una leve presión inclino la cabeza hacia la derecha para que ahora se estire todo el lateral izquierdo. Bajo el hombro izquierdo, el brazo izquierdo flojo, sigo consciente con la respiración. Sigo consciente del estiramiento. Vuelvo a inhalar, aflojo la presión de la mano, la cabeza vuelve a su lugar y el brazo derecho baja. Excelente. Vamos a descansar. Día intenso. Movimos mucho la columna. Recuerden que una columna flexible hace a una mente flexible. Por eso es muy importante trabajar la columna. Podemos sentarnos o podemos acostarnos para hacer nuestro descanso. Nos podemos acostar sobre una colchoneta. Cerramos un poquito los ojos. Mantenemos la conciencia en nuestra respiración. Somos conscientes del aire que entra y sale por la nariz. Podemos hacer una respiración profunda. Y al exhalar, sentir que podemos relajar todo el cuerpo físico. Vuelvo a inhalar profundo, vuelvo a soltar el aire y voy aflojando las articulaciones, los músculos. Llevo la conciencia a las piernas y los pies y siento que en cada exhalación los puedo relajar un poquito más. Llevo mi conciencia a los glúteos, a las caderas. Siento el apoyo de los glúteos contra el suelo o en el asiento. Observo toda mi columna que tanto trabajó. Trato de relajarla, de brindarle el descanso que se merece por el trabajo que hizo y porque nos sostiene todo el día. Nuestra columna está permanentemente en acción para sostenernos erguidos. Si tomásemos conciencia de la columna todo el tiempo que está trabajando para que nosotros podamos estar en esta posición recta, erguida, seríamos un poco más contemplativos con ella. Lo mismo con los músculos de la espalda. Por eso está bueno cada tanto durante el día hacer algún ejercicio de movilidad de columna y de espalda para que podamos aflojar, porque están siempre con la contracción necesaria para sostenernos. Observamos los brazos y tratamos de aflojarlos. Observamos el rostro y tratamos de aflojar. Aflojamos el entrecejo, aflojamos el gesto del rostro. Sentimos la comodidad en este momento, la armonía que atraviesa nuestro cuerpo físico y esa misma armonía que sea la que atraviese en este momento nuestras emociones. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico están en perfecta concordancia. Inhalamos profundo, exhalamos. Despacito podemos ir abriendo los ojos para ser conscientes del día que continúa, para ser conscientes de la armonía que logramos y poder transmitir esa armonía a cada paso de lo que reste del día. Muchas gracias. Los ejercicios que te proponemos los puede hacer cualquiera. Solo te aconsejamos que seas consciente de tus limitaciones y no te exijas más de la cuenta. Respeta tu cuerpo. En FM Los Coihues, Gym Radial.